Ciudadanos del mundo, permitid que nos presentemos, somos Anonymous. Somos una idea, un concepto de libertad, compartido y defendido por muchos. No tenemos líderes ni somos una organización. Somos ciudadanos que han decidido actuar sin banderas, normas escritas ni representantes. Somos aquellos que tras abrir los ojos a la realidad, hemos decidido no esperar a un Mesías que nos salve, sino ser nuestros propios salvadores. Somos quienes no dudan en defender la justicia por encima de las leyes, defender a las personas antes que a los intereses egoístas, y luchar contra los mismos gobiernos que se han declarado enemigos de sus pueblos. Somos la esencia humana de la rebelión ante la injusticia. Sal a la calle y observa. También ahí nos podrás ver. Somos el peatón que espera en el semáforo, el camarero de la cafetería, el médico que atiende a tu familia, la profesora que educa a tus hijos, el barrendero que limpia tu calle, la trabajadora a la que explotan de sol a sol, el desempleado que no llega a fin de mes. Somos la libertad, la rabia y la conciencia latiendo por las venas de cada ciudad, de cada país, en todo el mundo. No importa tu color, tu género, tu orientación sexual, tu religión ni tu clase social, porque nosotros somos todos. Este año más que nunca, hemos visto cómo todos los gobiernos nos han fallado. Hemos visto que las personas en realidad no les importamos, y así, todas sus mentiras han quedado por fin expuestas. Somos testigos de la desintegración de nuestros más básicos derechos y libertades. Nos sumergen en suicidas medidas de austeridad, mientras se destina a la banca, el dinero suficiente como para erradicar para siempre el hambre de la faz del planeta. Ahora mismo mientras escuchas este mensaje, políticos, banqueros, empresarios y en general personas dentro del ámbito del poder económico, disfrutan de una vida de lujo y desproporción, exprimiendo a sus pueblos como nunca antes había sucedido. Y el abismo que separa a pobres y ricos, se incrementa más cada día que pasa. Quieren hacernos creer que vivimos en una democracia, escudándose en que garantizan el voto a todos los ciudadanos, mientras nos roban el poder de decidir lo que harán con ese voto. Esto es una dictadura cada vez menos encubierta, donde los políticos ya no tienen por qué respetar ninguno de los puntos de sus programas, ni tampoco explicar sus decisiones. Su impunidad y desvergüenza ante la sociedad es nauseabunda. Pero esa democracia a la que dicen servir, no es más que una pantalla de humo, para mantener al pueblo bajo control. Sin embargo, nuestra capacidad de comunicarnos y relacionarnos, ha cambiado drásticamente en los últimos años, y eso hace temer a los gobiernos, que puedan perder el poder sobre nosotros que les brindaban sus mentiras. Temen que un pueblo tenga verdadero control sobre sí mismo y sobre su destino. Temen que tomemos conciencia de nosotros mismos. Temen que comprendamos que ya no necesitamos que nadie reciba por nosotros. Por eso nos temen. Por eso temen a Anonymous. Porque sabemos que el verdadero poder no es dominar al pueblo, sino servirlo. En Anonymous, creemos que los derechos y libertades pertenecen al pueblo, y es el pueblo quien debe gestionarlos. Por eso hemos dicho basta. Basta de rescates económicos que hunden a un pueblo castigado sin piedad. Basta de favores a corporaciones y empresas que explotan hasta la extenuación a los trabajadores. Basta de manipular cifras económicas y utilizar la mentira como único lenguaje. Basta de desmontar los servicios que son de todos, como sanidad, justicia y educación, para entregarlos a las empresas privadas. Basta de utilizar a la policía contra nosotros, como si el pueblo fuese el enemigo. Basta. Anonymous no acepta ningún recorte de derechos ni libertades, y tampoco ningún tipo de represión a los ciudadanos que defienden su futuro. Nosotros retornaremos el poder a su legítimo dueño, el pueblo. Hemos declarado la guerra a este sistema. La revolución ha comenzado. Es hora de actuar. Invitamos a quien esté dispuesto a luchar por la libertad y los derechos de todos, a unirse a Anonymous. No busques ningún formulario donde inscribirte, ni ningún miembro al que preguntar. Simplemente únete a las acciones que consideres oportunas. Participar en un paper storm. Traducir textos de una operación o de difusión, crear flyers que otros leerán, difundir toda la información posible a todo el mundo. Existen mil maneras de implicarte en esta idea y apoyar. Solo busca la tuya, y no permitas que las injusticias te sean ajenas. aquí, muchas personas que esperamos. Somos los hijos y las hijas de la resistencia y la libertad. El conocimiento y la decisión son nuestras armas. El mañana es nuestra victoria. Búscanos en las redes sociales, en nuestros blogs y páginas e infórmate de cada iniciativa, de cada operación. Bienvenidos al siguiente paso. En el 2013 les mostraremos cuál es el verdadero poder de la humanidad. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Buenas noches. Esto es Radio Piratona. En el 106.1 de la FM, emitiendo desde Valladares para el mundo. Este corte de audio de Anonymous es un ejemplo sobre el estado de ánimo social en el que se expresa esa falta de representación institucional y la desorientación de una sociedad que no entiende muchas cosas que están pasando en sus vidas. Y en este primer programa de Radio Nicosia, adaptado a Radio Piratona, vamos a charlar sobre ciudadanía y política, sobre la base del individuo, ¿no? De una manera más cercana, sobre la naturaleza humana y, en general, sobre el humano, ¿no? Para eso contamos esta noche con Chris de Radio Contrafuerte, que fue colaboradora de la cadena SER hace ya unos años, y que también participa en Radio Nicosia. Entonces, vamos a hablar con ella. Chris, ¿estás ahí? ¿Hola? Sí, Chris. ¿Qué tal? Hola, os oigo muy bajito. ¿Nos escuchas muy bajito? Sí. ¿Y ahora qué tal? Bueno, lo oigo bajito, pero si estoy atenta lo oigo. Me engancharé al micro. Pues a ti se te escucha como un tiro, ¿eh? Se te escucha bastante bien. Un poco es el tema de esta noche sobre política y ciudadanía. También tenemos a Sarai Pavón, una youtuber que hace un trabajo muy interesante. Indaga la creación audiovisual, la ilustración, la fotografía, la pintura, la escultura. Escritora y, bueno, presidenta de Fusión A2 y coordinadora de un programa cultural de radio también. Sarai, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en este primer bloque queríamos un poco tratar el tema de cómo veis el ambiente actual de política, pero a nivel individual, ¿no? A nivel personal. No sé quién quiere empezar. ¿Sarai? ¿Hola? ¿Sí? Es que yo no os oigo. Vale, pues Sarai, empieza tú entonces. Sí. La verdad es que considero que está bastante complicada la situación. Básicamente porque no hay confianza en los políticos actuales, sean de un lado u otro. Yo, por ejemplo, siento que me representan muy poco los que pueden representarme. Y esto mismo pues lo veo en el resto de gente que conozco. Creo que no es una cosa individual, ¿no? Sino que está generalizada. Y, hombre, es una gran decepción las noticias que están saliendo, ¿no? De corrupciones y demás. Pues creo que hay que cambiar muchísimas cosas y que es algo que no se puede hacer en dos días, pero que debemos luchar por cambiar todo esto. Ya. Bueno, ¿y cómo crees que las, bueno, a nivel particular en tu entorno o así, ves que hay cambios importantes o simplemente es algo mediático que no llega a la calle? ¿Cómo lo ves? Hombre, por ejemplo, sí pienso que hay mucha gente que habla y no se mueve, que en ese aspecto pienso que es muy fácil quejarse, pero no hacer nada. Y sin embargo, por ejemplo, para no irme muy lejos, ¿no? Un primo mío ahora mismo se está moviendo en lo que es Sevilla, ¿no? Porque soy de Sevilla, y se está implicando en lo que es la gestión de un partido político a nivel de la gente, los ciudadanos. Sí. Entonces, sí pienso que hay implicación por una parte, pero también a la vez él me cuenta que ve mucho desencanto y que por eso mismo hay que ir tirando del carro y hacer que la gente se vaya implicando y no se desentienda por ese desengaño que hay general. Bueno, yo desde aquí... Hola, sí. Saray. Hola. Desde aquí, aparte que es un tema que nos toca mucho aquí en Cataluña, porque justo hace una semana, ¿no?, que está el rollo este de las elecciones de Cataluña, ¿no? Y la verdad es que yo lo que siento, y todos, la mayoría de mis colegas y mucha gente, es que nos sentimos completamente manipulados, es decir, manipulados a través de los políticos, pero de un lado, del otro y de todos los lados, ¿no? Y no sé, hay como una especie de decepción en una parte de la sociedad, al menos aquí de Cataluña, ¿no? Que estamos ya hartísimos de políticos, de banderas, estoy asqueada de un montón, toda la ciudad, toda Cataluña llena de banderas, de una o de otra forma, ¿no? Siempre intentando que la gente, ¿no?, se rivalice y se separe y se desuna, ¿no? Y realmente yo estoy muy desilusionada con la política, ¿no? Quizás hace unos años pensaba, bueno, sí que hay que hacer política para cambiar cosas, hay que hacer, pero en realidad, no sé, lo que me toca más cerca es que veo que la mayoría de los políticos, o todos, lo que quieren es el poder, ¿no? Y son capaces de cualquier cosa por ello, ¿no? Y a mí me da mucha pena, por ejemplo, mi tierra, ¿no?, Cataluña, verla enfrentada de esta manera absurda entre los que sí quieren ser independentistas y los que no, que acaban siendo los dos unos extremistas, ¿no? Y es muy, muy triste, ¿eh? Cris, entonces, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bajito, pero te escucho. Vale. Mira, entonces, ¿tú crees que realmente a los catalanes es... esto de la independencia es lo que realmente les hace falta, lo que necesitan, lo que realmente les va a dar de comer, es la solución definitiva? ¿Crees en esto o cómo lo ves? Pues es un tema muy interesante, ¿no? De análisis, yo que sé, antropológico prácticamente, ¿no? Ya. Porque, a ver, la cosa está en que con el tema de la independencia, hablando de ese tema, no se habla realmente de las cosas que están pasando, de niños que no tienen becas de colegio, toda la corrupción de todos los partidos, de Pujol, bueno, es como una especie de tapadera, ¿no? Hablar, y lo que veo es gente muy... veo una cosa muy curiosa, y es peña que son súper ingenuos del palo, que se piensan que llegando a esa independencia todo se solucionaría, ¿no? Y entonces acabas pensando que la gente quiere, que necesita creer en algo, aunque eso sea una fantasía, para tirar hacia adelante, ¿no? Y entonces, pero realmente me duele, ¿no? Porque veo que hay una incisión, hay una ruptura muy grande aquí en Cataluña, ¿no? Entre unos y otros, y yo a veces me asusto incluso, ¿no? Porque digo, hostia, tío, es que los países, los Balcanes, acabaron en una guerra, ¿sabes? Es decir, esto no es ninguna tontería. Entonces, a veces hay una... No sé qué opináis de esto. ¿Cómo lo veis vosotros? Saray, tú desde Sevilla, ¿no? ¿Cómo uh-huh. ves este tema? En lo que está hablando Cris es un poco de que se está utilizando, ¿no?, un poco la crisis y la falta de una economía potente, ¿no?, en la población para crear ilusiones sobre otro... ¿no?, otra sociedad posible, y que, ¿no?, nos están como quitando, ¿no?, sobre todo hablando de la población catalana, ¿no?, que le están quitando derechos y que el problema es España y todo eso. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema? Hombre, yo siempre pienso que cuando hay un problema nos intentan desviar la atención para que estemos mirando otra cosa y ellos puedan manipular y hacer lo que quieren en ese aspecto, ¿no? Que nos están ocultando, como ha dicho Chris. Sí es cierto que veo complicado hablar a la ligera, ¿no?, sobre independencia o no. En algunos aspectos, no hablo ahora mismo de Cataluña, sino en general, sí pienso que la independencia es buena, pero por otra parte, también soy de las personas que piensan que la unión hace la fuerza. Cuanto más unidos se están, pues más se puede hacer. Porque, bueno, eso lo podemos ver en movimientos o artistas individuales. Uno solo puede llegar hasta un cierto número de gente. Bueno, a veces hay excepciones, ¿no? Pero siempre un grupo va a mover más gente porque conoce más, y el boca a boca, todas estas cosas, se puede llegar más lejos, pues igual aplicado a este caso, ¿no? Si nos unimos en vez de separarnos, podremos hacer y conseguir más. No, y a veces también que a mí lo que yo es que soy un, bueno, soy de ideología anarquista, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea el no, gobiernos no me gustan, ¿no? Pero sí que es verdad que veo que, en mi modo de ver, ¿no?, en lugar de extender y poner más fronteras en el mundo, ¿no?, en tantas fronteras y tantas banderas y tanta división, yo estoy más por, bueno, y mucha gente, ¿no?, por expandir eso. Es decir, en lugar de volver a hacer países, volver a hacer naciones, sino estamos en un mundo súper globalizado. No le veo el momento. Es un tema que es muy heavy, ¿no?, porque es lo que os decía antes, que a mí particularmente me da mucho miedo, ¿sabes? El dividir a las conciencias, dividir a las, ¿sabes?, dividir a las gentes, todo por el interés de acoger el poder, ¿no? Y entonces estás dividiendo y estás provocando una ruptura que no sabes a largo plazo en qué se puede convertir. Se puede convertir en una guerra civil, a lo mejor soy muy, muy extremista, ¿no? Pero no sé. Sí. Es cierto que la verdad que es bastante heavy, ¿no? El tema se está utilizando quizás, ¿no?, una ilusión, ¿no?, ya que hablamos a veces de la cordura, ¿no?, y de la locura, ¿no? Quizás hay estados mentales colectivos, ¿no?, que son ilusorios y que se intenta conseguir, ¿no?, esa actitud en la masa, ¿no?, para ocultar otras cosillas, ¿no?, o no fijarse quizás en lo que es más importante, ¿no? Y se quiere hacer que algo es urgente, no lo sé. Ahí caben muchas cuestiones. No, y que es completamente una manipulación, ¿no? Porque realmente si dijeras, ¿no?, es que esta gente quiere hacer feliz al pueblo, quiere hacer, ¿no?, que se consigan derechos, pero es que muchos de ellos lo que quieren es tener el poder y punto, ¿sabes? Entonces, es un tema muy heavy, ¿no? Yo lo encuentro muy heavy, ¿no? Y el caminando por Barcelona y con tantas banderas de unas y de otro tipo, a mí, yo que vivo al lado de Barcelona, en una ciudad que se llama Badalona, que ha ganado el PP y ha ganado este bueno, el Ciutadans, ¿no? Sí. Que son una extrema derecha muy, muy heavy, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo han ganado? Pues han ganado en esta ciudad, en Badalona, dividiendo a la gente, diciendo que los que nos quitan el trabajo son los árabes, que los que nos quitan el trabajo son los sudamericanos, y han conseguido ganar dividiendo a la gente. También sí pienso que muchas veces los de derecha son más constantes en cuanto al voto, van todos. Sí. Sin embargo, los de izquierda, porque mi ambiente es más de izquierda, ¿no?, y lo he visto de muchas personas que dicen, ¿para qué voy a votar si no va a cambiar nada? O hay más subdivisiones, ¿no?, en ese aspecto.

ver hacia dónde vamos, ¿no? Y por qué vamos hacia allí y si nosotros apoyamos esa dirección, ¿no? Entonces, Chris, ¿tú cómo crees que va a ser la sociedad española, ¿no? Porque estamos aquí en un proceso que realmente es convulso, ¿no? Para toda España, pero en particular para, ¿no? Para tu autonomía, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que los españoles también tienen una relación con los catalanes igual así, una mala relación? ¿Tú crees, ves eso habitualmente? Yo lo que veo es que hay un interés, ¿no? El divide y vencerás, ¿sabes? Divide y vencerás, ¿no? Es decir, hay una sensación, yo al menos que por ejemplo, mi madre es granadina y mi padre era de Castilla. Sí. Pues veo que realmente aquí, ¿no? En Cataluña no hay tanta movida como pretenden, ¿no? Es decir, como pretenden querer creer, ¿no? Que la gente crea que aquí está todo el mundo, ¿no? Dividido, que no se puede hablar castellano, ¿no? Todo esto, veo que hay como una ignorancia muy grande. Yo al menos que voy cada verano a Granada, ¿no? A veces me dicen, oye, niña, ¿no? Anda allí, la mierda de los catalanes, que queréis, no sé qué, que no se puede hablar castellano. Bueno, como una ignorancia tremenda, que para nada es lo que pasa aquí, que es una sociedad súper multicultural, ¿no? Entonces, a mí lo que me duele, ¿no? Es eso, ¿no? El ver que nos dividen y nos manipulan, ¿no? Un poco la manipulación es lo que me da mucha rabia, ¿no? La manipulación a través de los medios, ¿no? De la tele, de internet, como una manipulación que da rabia, ¿no? Porque es mentira, ¿no? Son mentiras que te van machacando hasta que al final una mentira mil veces es una verdad, ¿no? Pues sí, no sei se arriscarme a falar galego, que tal? En ese aspecto pienso que nos han querido vender que, por ejemplo, es como los sevillanos, todos sabemos bailar sevillanas y somos muy graciosos. Y, por ejemplo, estáis hablando con la sevillana que no sabe bailar sevillana, no le gusta el flamenco, ¿no? No se puede generalizar y se debe intentar no ir con prejuicios a los sitios. Yo he estado en Barcelona, la gente me ha tratado muy bien, no he tenido ningún problema. También siempre mi actitud es positiva, entonces es normal que me encuentre de recibo gente positiva. Si vas con prejuicios, si vas a un sitio con mala cara, es normal que te respondan de esa forma. Sí es cierto que gente más seca hay en todos lados, pero, por ejemplo, hay en muchas ocasiones, no digo en todos los casos, pero que hay conversaciones, ¿no?, que se hacen en catalán, aun habiendo gente que habla castellano nada más. Y yo eso, cuando ha sucedido estando yo delante, no lo he visto como una falta de respeto hacia mí, sino que es normal si tú sueles hablar en un idioma con una persona o en un vocablo, ¿no? Como se diga, no te paras a pensar en ese momento, ¿debo hablar castellano? Porque estás hablando con una persona en la... Sí, que no es una falta de educación, sino es una costumbre y que a veces por ese motivo, ¿no? No, y que te salta, ¿no? Te porque sale, estás con los colegas, que yo tengo amigas que hablo catalán desde pequeña y claro, estamos hablando las dos en catalán y cuesta cambiar al otro idioma. Lo que pasa que sí que es verdad que eso que has dicho, Sarai, ¿no? De que te has... Sí que es verdad que sabiendo el catalán y el castellano, si hay un grupo de gente y hay alguien que no lo entiende, tampoco pasa nada porque se pase al castellano, ¿no? Que hay gente que es súper radical con ese tema. Yo tengo amigos en contrabanda, en la radio libre, que han llegado a no querer hablar en castellano a una persona que era sudamericana, ¿sabes lo que te, que no tenía ni idea de catalán? Uh-huh. Entonces, es todo como con pinzas, ¿no? Porque dices, hostia, pero tampoco hace falta que seáis... si se puede, ojalá yo hablara un mogollón de todos los idiomas y poder saltar de uno al otro y, ¿no? Efectivamente. No sé, a veces dices, hostia, si la chavala no te entiende, pues hablar en castellano, ¿no? Pero hay gente muy, muy radical, con eso también, a veces. Sí, yo lo que he visto ha sido lo contrario, o sea, que cuando se daban cuenta de, uy, quizás no nos está entendiendo, o porque nos hemos puesto a hablar entre nosotros un poco más emocionados, pues han cambiado al castellano, o sea, siempre ha habido cordialidad. Por eso te digo que lo que yo he vivido o visto es eso, pero que sé o me han contado también que hay gente que es más radical, pero personas radicales hay en todos lados. Claro. Sí. Totalmente. A ver, también ahí depende de... Cataluña es grande, entonces también depende en qué parte de Cataluña, que es a lo mejor la peña, habla mucho más catalán. Por ejemplo, yo que en Lérida tengo una pequeña casita en un pueblo, en un pueblo de Lérida, perdido allí. Claro, la peña de ese pueblo, desde tiempo inmemorial, han hablado en catalán, un catalán súper cerrado de Lérida, ¿sabes? Y claro, tampoco le vas a pedir a una abuela de 80 y pico de años que no saben hablar el castellano. Claro, les cuesta. Entonces, ¿sabes? Entonces, claro. Eso yo lo entiendo, porque las pobres, ¿no? Les hablas en castellano y que no saben prácticamente, ¿no?, decir una palabra. En cambio, en Barcelona o en Gerona, ¿no? Es mucho más abierto, ¿no? Porque hay también mucho más turismo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, aquí Manhauser, nuestro filósofo particular, también quiere entrar en la conversación y comentarnos algo a nivel Galicia. A ver, Manhauser, ¿qué opina sobre esta cuestión? Bueno, no sé si me escucháis. ¿Hola? No me escuchan. Cris, Sara, ¿escucháis a Mam? ¿Hola? ¿Me escucháis? No. No entiendo por qué no me escuchan. Hola, Cris. Cris, Sarai, no. Dicen que no nos escucha. Y a ti tampoco. Bueno, pues no sé por qué no nos escuchan. Vamos a seguir, vamos a poner un temita y vamos a ver si conseguimos arreglar esto. Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательное будущее космонавтики. А я вот верю, глубоко и твердо верю,

Hola. Cris. Hola. Sí, bueno. Hola. Bueno, vamos a intentar así a ver cómo va ahora. Bueno, a mí me invitó Marco también a hacer, pues, acompañarle hoy aquí un poco el tema técnico, que no es que, como veis, sea muy profesional, pero es que, claro, daros cuenta, tenemos una conexión, pues, telemática, al mismo tiempo estamos emitiendo FM, claro. Al mismo tiempo... Pero bueno, yo os quería preguntar un poco, quería intervenir así. Estaba pensando también en hablar un poco en galego, también porque se ha ido tema y esta es una emisora que tratamos de hacer en galego, ¿no? Bueno, que es en galego, que pasa que pues también cuando hay pues algún tipo de invitación como esta, pues somos flexibles y tratamos de ser lo más inclusivos posible. ¿Me entendedes si falo así? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fala que yo te comprendo, sí. Ti fala, ti fala. Entonces, bueno, un poco a cuestión era, xa que estábamos a falar do tema da política e que verdadeiramente eu creo que hai tamén un aspecto importante ou que... Bueno, eu quería preguntar un pouco... A Sarai, ¿tú cómo entiendes, por ejemplo, la relación entre arte y política, tantas veces se ha falada y discutida, digamos? Pero quizás a día de hoy también se puede apreciar un poco mejor o si cadra por la nuestra experiencia como creadoras y creadores. Y, ¿tú crees que hay quizá una deficiencia a la hora de entender otras canles de expresión y de participación? Do que un pode pensar, non somente se expresa seguramente en programas programáticos políticos, ¿no? Que crees que pode aportar outras disciplinas, pois a hora de, digamos, xerar recursos, xerar materiais ou crear espazos que incluso antes non existían para o encontro, para o pensamento, para o debate e para tamén para imaginar novos futuros, ¿no? Novos escenarios ou posibilidades que non temos a priori. Yo pienso que el arte es una herramienta perfecta para expresar lo que sientes, ya sea político, ya sea se suele relacionar la poesía con el amor, pero para nada es solo eso. Por lo tanto, creo que eso que se puede reivindicar en un poema, en un videopoema, y de hecho yo lo he hecho en alguna ocasión que otra, conozco a mucha gente que lo hace, porque es algo que es necesario también crear espacios de encuentro entre los ciudadanos y lo que es la poesía o el sentimiento social, es un vínculo perfecto, ya sea poesía, narración o cualquier área, ¿no? Para mí todos están súper conectados. ¿Tú sientes, por ejemplo, que ante una situación como puede ser esta o puede ser otra, alguna vez, supongo que pues, te dan ganas de coger papel, bolígrafo, pues a otra persona, no quizás porque sea su disciplina de un xeito muy determinado, ¿no? Sino que tenemos otras canles de expresión que muchas veces estos problemas, ¿no? nos suscitan pues, algún tipo de respuesta que no somos muchas veces quen de traducir a unha mensaxe, digamos, que poida ser facilmente asimilable, ¿no? nun debate político. Recordas algún tipo de experiencia así ou tes algo algún tipo pois, bueno, de material ou escrito ou traballo ou non sei? Sí, perdón.

Y entonces es ahí donde en la poesía, por ejemplo, el loco tiene vía libre, ¿no? Podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? En la poesía que nadie nos va a molestar, ¿no? De decir si eso es surreal o no es surreal, ¿no? Y en ese sentido, pues, un poco en el activismo este, ¿no? De los que estamos en el mundo este activo de reivindicando espacios, ¿no? De comprensión del sufrimiento mental y de diferentes procesos mentales distintos, ¿no? Pues sí. Es súper importante el arte en todas sus formas. Sí, sí. Bueno, Chris, creo que tenías preparado, ¿no? Un poema, ¿no? Para recitarnos. Este es el momento. Y espero momento. Que la batería, os lo lío rápido porque vale. Estoy viendo que la batería se está desconectando. Léelo, a léelo. Ver. Volverás del oscuro. Volverás de una soledad desalmada con los ojos muertos, habitada de calambres que ahuecan tu noche, modificada hasta la práctica inexistencia, lindando con la nada. Volverás sucia con el dolor sucio, con el agua sucia entre los dientes, con tu ropa negra y las pestañas deshilachadas con agujas. Volverás de un pozo que solo lleva tu forma, un agujero hondísimo previsto para ti. Volverás aturdida, renegrida, sin lágrimas, volverás del oscuro. Volverás de un arañazo continuo en las entrañas y los sueños, y la memoria quedará salvada para recordar la mutación de mujer a bicho, de bicho a paloma, de paloma gris a raíl, de raíl a grito, de grito a yunque. Tendrás pánico, pero volverás. Volverás de ese territorio de batalla lejano y estático, de esa locura terrible y que los otros, extrañamente, no pueden ver. No huyas más de ti misma, sigue, no caigas. Volverás, no sé cuándo, no sabes cuándo, pero óyeme, volverás. Bueno, Chris, gracias por este poema. La verdad que los dos han sido bastante fuertes, ¿no? Y bastante sentimentales. Sí. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy de Radio Nicosia en Radio Piratona. Y bueno, si queréis comentar algo para finalizar. Bueno, yo os comento porque veo que está a punto de... Es que la batería la tengo rota y está en el comedor. Vale, dale, apura. No, nada, apura. Pues enviaros un beso muy grande, enviar un beso a Sarai, que me ha encantado estar con ella. Y nada, pues que os envío mucha fuerza y que arriba las radios libres de todo, el planeta sin fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chris. Y igualmente vale. Para ti un beso muy grande, un abrazo y a Sarai también, gracias por contribuir a pues esto, a la comunicación de y la difusión de ideas individuales y personales en las radios libres y bueno, intentaremos hacer este programa a ver si podemos semanalmente arreglar los fallos técnicos y hacerlo un poco más relajados y más con mejor calidad, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración y un saludo muy fuerte. A vosotros, un beso. Besos, adiós. Sarai, chao.